Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés, primer nivel. Unidad 10. Escuchar. Listening. Las palabras de la ciudad. En primer lugar, escuchará nombres de edificios y lugares públicos que se encuentran en la ciudad. City. Town. Underground station. Bus stop. Car park. Pavement. Bank. Bureau de change. Tourist information office. Post office. Telephone box. Call box. Police station. Spanish embassy. Spanish consulate. Museum. Theater. Department store. Public lavatory. Convenience. Chemist shop. Y ahora, escuche los vocablos que se usan en Estados Unidos. Subway station. Parking lot. Sidewalk. Tourist information bureau. Mailbox. Station house. Pharmacy. Drugstore. Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés, primer nivel. Unidad 10. Escuchar. Listening. Las palabras de la ciudad. En primer lugar, escuchará nombres de edificios y lugares públicos que se encuentran en la ciudad. City. Town. Underground station. Bus stop. Car park. Pavement. Bank. Bureau de change. Tourist information office. Post office. Telephone box. Call box. Police station. Spanish embassy. Spanish consulate. Museum. Theater. Department store. Public lavatory. Convenience. Chemist shop. Y ahora, escuche los vocablos que se usan en Estados Unidos. Subway station. Parking lot. Sidewalk. Tourist information bureau. Mailbox. Station house. Pharmacy. Drugstore.